Hoy en este espacio vamos a reflexionar sobre qué es el racismo, cuáles son sus raíces y cómo nos afecta actualmente esta forma de discriminación. Para ello, hemos comenzado preguntando a personas de la calle qué significa para ellas el concepto de racismo. Zure iritziz, zer da arrazakeria? Ba, arrazakeria, pertsona bat ezagutu, bueno, ez duzuena ezagutzen, bere arraza batekoa dela eta, ba, erabatea tratatzea edo erabatekoa dela pentsatzea. Ezin daiteke. ¿Qué es para ti el racismo? Pues así, el racismo a voz de pronto yo creo que puede ser como una actitud hostil que tenemos las personas hacia personas de otra raza, como su misma palabra lo indica. Entonces yo creo que puede venir un poco por el miedo a lo diferente, que es con natural al ser humano, yo creo, y si nos retrotraemos más, incluso por un sentimiento como de autodefensa de las tribus, ¿no? Porque el que viene distinto igual puede ir a quitarte lo tuyo cuando los recursos son escasos o tal. Entonces yo creo que es algo bastante natural, pero que ahora, con la educación, pues tenemos que ir todo superando y ver el lado positivo de, pues eso, de las diversas culturas, lo que te pueden aportar y lo que nos enriquece. Bueno, pues yo creo que el racismo es una forma de discriminar a las personas por su origen, o bien por su raza, o bien por su forma de ver la vida, pero fundamentalmente por eso. Racista es el que piensa que otra persona, por ser de otro país, o de otra región, o de otra cultura, es inferior a él. Que racista, yo creo que no somos con los que consideramos más, con los que han venido, por ejemplo, en nuestro país, si hemos considerado que venían con dinero y con medios, no lo sentíamos inferior a nosotros. Lo que sentimos inferior a nosotros es al que viene a buscarse la vida porque no tiene dinero, porque, bueno, pues porque tiene problemas en su país o por lo que sea, sea de tu color o de tu raza, eso me da igual. Aunque, como hemos podido comprobar, sigue utilizándose en el ámbito coloquial el término raza, a menudo cuando hablamos de discriminación racista, existe consenso científico sobre que en un sentido estricto no existen las razas en los seres humanos. Es decir, es evidente que existen variables fenotípicas entre las personas, o sea, que hay rasgos propios de cada individuo que tienen que ver con su morfología, fisiología y conducta y que se heredan genéticamente. Y además, como dice el antropólogo Giddens, estas variantes estarían derivadas del grado original de consanguinidad de las poblaciones humanas en relación a un ambiente determinado. La diferencia, sin embargo, entre esto y el concepto de raza biológica es que, si pudiéramos visualizar a todos los seres humanos como colocados en una línea continua, las diferencias genéticas entre individuos serían tan grandes como las diferencias entre grupos que comparten rasgos tales como el color de la piel, de los ojos o la textura del pelo. Es decir, que una persona a la que llamamos blanca puede compartir más elementos genéticos con una persona negra que con otra persona blanca. Aunque los diferentes colores humanos no pasarían en sí de diferencias físicas de ninguna relevancia, lo cierto es que hay toda una construcción social alrededor de la idea de raza. En torno a estas diferencias se construye desde hace siglos una jerarquía, basada en parte en rasgos físicos observables según la que se distribuye a las personas en una escala que va de inferior a superior. Y así, de forma tan aleatoria como podría haber sido dividir al mundo entre personas altas y bajas, se divide a la población humana entre personas de un color u otro. Es interesante reflexionar sobre el surgimiento del concepto de raza y de las denominaciones que han recibido y a veces aún reciben las supuestas razas humanas. Hay que señalar que estas definiciones no son casuales, sino que se han formado a lo largo de la historia con el objetivo de legitimar los sistemas de poder, definiendo a un otro como inferior a partir de un nosotros superior. Es decir, que el concepto de raza es una construcción social inventada con una intencionalidad, la de perpetuar la desigualdad y la supremacía de unos grupos humanos sobre otros. Como nos explica el profesor de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Max Herring Torres, a pesar de que el racismo como ideario político y científico se configura en el siglo XIX, el racismo ya venía plasmándose de distintas formas desde mucho antes. Tras la persecución a la comunidad judía a finales del siglo XIV, empezaron las conversiones masivas de la población sefardí al cristianismo, especialmente a partir del edicto de expulsión de judíos promulgado por los reyes católicos en 1492. En el siglo XV comienzan también a dictarse los estatutos de limpieza de sangre, que siguieron difundiéndose hasta el siglo XVII, lo que prohibía el acceso de esta población a las instituciones de poder como el ejército, escuelas o instituciones eclesiásticas, a estas personas de ascendencia genealógica no cristiana. Los términos raza e impureza se unen entonces, dando lugar a la diferenciación entre quienes tenían o no una mancha en su sangre. Así, la cuestión religiosa se desplaza en aquel momento a un segundo lugar. Ya no importa tanto si te habías convertido o no al cristianismo, sino que lo fundamental era la pureza de tu sangre. Es decir, a partir de una construcción religiosa se llega a un determinismo biológico por el cual una comunidad de personas era considerada como impuras por su ascendencia familiar y en consecuencia también inferiores. Otra variante del concepto de raza, sigue explicándonos Hering, surge en Francia en los círculos de la nobleza en el siglo XVI y XVII. En esa época comenzaba a darse cierta movilidad social y por ello la aristocracia veía peligrar su posición. Por esto comienzan a autolegitimarse haciendo hincapié en discursos que justificaban su posición superior por una supuesta ascendencia natural. Así, la raza se define en ese momento como linaje, una realidad natural, hereditaria e independiente de tiempo y espacio. La nobleza se definía pues a sí misma por cualidades muy concretas, como virtudes intelectuales, cualidades para la caza, superioridad moral, etc. El término raza, con un significado ya contemporáneo, se construye como tal en el siglo XVII, a partir de los planteamientos de las taxonomías y clasificaciones de los seres humanos que se dan en aquella época. Estas clasificaciones y ordenaciones, supuestamente científicas, de los pueblos colonizados, partía de la necesidad de dotar de un discurso teórico que justificase la superioridad europea frente a ese otro salvaje e incivilizado, es decir, legitimar los beneficios y bondades de la colonización. Es interesante observar que en esa época se definía una categorización de raza definida por colores. Linneo, en el siglo XVIII, hablaba de raza blanca, raza roja, amarilla y negra. Es muy interesante pararse a pensar que estos colores poco o nada tienen que ver con el aspecto de la piel humana. Parece ser que en esta definición tuvo mucho que ver el simbolismo que ya desde la antigüedad se daba a los colores. Así, el blanco se asociaba a la pureza, a la espiritualidad, a la belleza, y el negro, sin embargo, a lo impuro, a lo feo, a lo moral, incluso a lo demoníaco. Este simbolismo fue aplicado en la denominación de las supuestas razas humanas. Posteriormente, ya en el siglo XIX, al calor del pensamiento ilustrado, se definía el racismo científico como tal. En esta época se construye un contradictorio paradigma según el cual, al tiempo que se preconiza la igualdad de todos los seres humanos, pensadores como Kant desarrollan toda una categorización de razas con una serie de asociaciones no solo físicas, sino también intelectuales. No hace falta decir que la raza blanca europea se consideraba superior a las demás, especialmente a la negra, a todos los niveles. Es decir, que los ideales de igualdad ilustrados se quedaban reducidos a un derecho de los hombres blancos y propietarios, mientras que no se aplicaban al resto de la humanidad. Esta jerarquía de discriminación racista ha permanecido hasta nuestros días y podemos afirmar que no funciona aislada en absoluto, ya que a ella se le suman otras categorizaciones como el sexo, la clase social, el lugar de origen, la edad, la cultura. Todas estas diferenciaciones son construcciones que no tienen valor en sí mismas, sino que adquieren el valor que les damos en sociedad. A partir de los años 50 del siglo XX, con la caída del nazismo, se va desarrollando un discurso de lo políticamente correcto que destierra aquello que es una discriminación por cuestión de raza. Así, deja de hablarse de la supuesta naturaleza desigual de las razas, ya que se da por hecho que es malo discriminar a las personas por cuestiones como el color de su piel. Sin embargo, esto no conlleva la interiorización real de estos valores, ya que la idea de la pervivencia de las razas sigue presente en el imaginario colectivo hasta hoy. El sociólogo Ramón Flecha nos explica cómo esta jerarquización viene a ser sustituida por nuevos discursos y explicaciones esencialistas sobre las supuestas diferencias entre grupos humanos. Así, el concepto cultura aparece en el escenario social como la nueva etiqueta sustitutiva de las antiguas razas. O sea, que cambiamos el continente, pero no el contenido. Esto es lo que ha venido a llamarse racismo posmoderno, que se contrapone con el racismo moderno, aquel que se definió en el siglo XIX. Y podemos preguntarnos entonces, ¿qué es la cultura? Es una pregunta muy complicada si tenemos en cuenta que todavía hoy la comunidad de expertos y expertas ni siquiera ha consensuado una definición. Y es que hablar de cultura es hablar de algo tan real como complejo. Muy en general podemos decir que el ser humano hace a la cultura y que la cultura hace al ser humano. La génesis humana es el génesis de la cultura, ya que biología y cultura van de la mano desde el momento en el que el ser humano se pone de pie, desarrolla el dedo pulgar o desarrolla el lenguaje. La cultura nos da una forma determinada de mirar al mundo, pero también nos genera la posibilidad de cambiar la forma de mirarlo. La cultura nos da herramientas para habitar en nuestro entorno. La cultura nos pone límites y también nos libera. Gracias a la cultura somos lo que somos, pensamos en lo que queremos ser, cambiamos y nos vemos también limitadas. La cultura, pues, no se hereda porque no se lleva en los genes. Es decir, en los genes llevamos la capacidad de hablar, de pensar o de ponernos de pie, pero no la forma cultural de hacerlo. El ser humano aprende una lengua o varias desde que nace, pero puede aprender otras a lo largo de su vida. Aprende unos valores, pero puede desecharlos y un largo etcétera. O sea, que la cultura no es un determinismo. Por ello, cuando decimos que el machismo es típico de tal cultura o que tal cultura resulta muy nociva para el medio ambiente, no estamos sino primero cayendo en generalizaciones y segundo poniendo sin querer sobre la mesa el hecho de que esas prácticas culturales, como las prácticas machistas o contaminantes, se pueden en realidad modificar. Tampoco hemos de olvidar que cuando valoramos a las otras culturas o grupos humanos, siempre está presente una importante carga de etnocentrismo, es decir, una forma de pensamiento que nos hace medir lo que hacen los demás desde nuestros propios valores y desde la idea de que lo mío es lo mejor. Cuando decimos que esa cultura es muy machista, estamos probablemente haciendo el análisis implícito de que la mía no lo es o que lo es menos. Podríamos preguntarnos a partir de qué datos hacemos esta valoración. ¿Es esa visión ajustada a la realidad? ¿No sería más correcto señalar que tal cultura plantea prácticas machistas diferentes a la mía? Pero en todo caso, volviendo a la definición de racismo, no hemos de olvidar que el racismo sigue impregnando nuestras visiones del resto de grupos humanos y junto a ello la xenofobia, que es el miedo a lo extraño, a aquello que viene de fuera. En cualquier caso, el racismo no es algo que esté solo en los individuos, ajeno a otras instancias de la sociedad. Muy al contrario, como hemos visto en este breve recorrido histórico, el racismo es parte intrínseca de las relaciones de poder. Por ello, hoy el racismo es un pilar fundamental de las ideologías y prácticas institucionales. Para muestra un botón, como son las leyes de extranjería que hoy por hoy tienen aprobados todos y cada uno de los estados europeos con las que quedan protegidos legalmente a la hora de detectar el racismo institucional. Los representantes institucionales apelan a menudo a la lucha contra el racismo, reprobando o persiguiendo acciones racistas individuales o de grupos minoritarios, como es el caso de los grupos neonazis. Mientras tanto, con la otra mano, aprueban todo tipo de medidas con la finalidad de negar los derechos más básicos a las personas que provienen de los países empobrecidos, relegándolas a trabajar en condiciones de explotación o simplemente facilitando que vengan o impidiendo que vengan según convenga las necesidades del capital. Todo ello elaborando discursos que alientan el miedo y el racismo entre la población. Desde la Asociación Mediática de Inmigración y Delincuencia, pasando por el binomio gitano y marginal, hasta el discurso sobre que algunas culturas están menos desarrolladas que otras, podemos encontrar un amplio abanico de ideas e imágenes que promueven el racismo y la xenofobia entre una población que a menudo no cuenta con herramientas para la reflexión crítica y que se encuentra además asediada mediáticamente por el fantasma de la crisis económica. Todo ello no es sino una estrategia institucional para desviar la vista hacia un cabeza de turco de los problemas sociales, con el objetivo de dificultar procesos de movilización social de mayor envergadura. Así, en su expresión del racismo más extremo, las fronteras de los países enriquecidos se tiñen a menudo con sangre, como recientemente ha ocurrido en Lampedusa, Esto no fue un accidente, sino que fue una tragedia previsible, consecuencia no solo de la no prestación de auxilio por parte de las autoridades marítimas, sino de las políticas racistas de los estados europeos, a los que en absoluto preocupa la pérdida de vidas humanas de africanos y africanas en el Mediterráneo. En cualquier caso, podemos afirmar que el racismo, bien sea en su vertiente clásica o bien desde el planteamiento culturalista o posmoderno, ha servido y sigue sirviendo hoy como elemento legitimador de la supremacía de una minoría sobre una mayoría. El racismo es, pues, una pieza más en el engranaje del sistema capitalista y patriarcal de explotación física y simbólica de seres humanos. Por ello, combatir el racismo en todas sus formas y expresiones sigue siendo actualmente una lucha imprescindible y debe ser objeto de debate, análisis y reflexión personal y colectiva.